Hoy comienza en Durazno el primer campeonato y exhibición de aves. Caif Canicas y los gauchitos organizan actividades para el Día del Abuelo. Los trabajos de raleo continúan este viernes 10 de junio en Céntrica Calle de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata el frío? Un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. La Asociación de Criadores de Aves del Centro ACAC organiza la primera edición del Campeonato y Exhibición de Aves. La actividad se desarrollará los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de junio. El eslogan hecho público por los organizadores es «Criar es preservar». El evento, que contará con entrada libre durante todo el día, se realizará en Sala Juan Antonio Lavalleja, ubicada en calle José Valle de Ordóñez y Eusebio Piris, frente a Plaza Independencia. 24/7. Abuelo, dulce abuelo, ¿quién lo iba a imaginar? Abuelo, tierno abuelo, no es lo mismo que papá. Estamos a poco del Día del Abuelo. En esa línea, Caif Canicas y Caif Los Gauchitos informa que están abiertas a las inscripciones para el Campeonato de Pesca, que se llevará a cabo el domingo 19 de junio en el Parque de la Hispanidad a la hora 10. Podrán participar abuelos y niños de dichas instituciones, a quienes se les entregarán trofeos y premios a los primeros 5 puestos, según el comunicado, y medallas a todos los participantes. La fecha límite para las inscripciones es el martes 14 de junio, tomen nota. Además, a la hora 14 se llevará a cabo un concurso de baile y serán elegidas la reina y el rey de los abuelos. Precisamente este último concurso mencionado sí es abierto a todos los abuelos y abuelas que quieran participar de la ciudad de Durazno. A esos efectos dispondrán importantes premios para los ganadores. Por más información, consultar en el CAIF Canicas o CAIF Gauchitos, teléfono 4362-2162. 24/7. La Intendencia de Durazno, a través del Departamento de Servicios, informa a la población que este viernes 10 de junio continúan los trabajos de raleo del arbolado del ornato público. Va a ser por la calle Brigadier General Manuel Oribe, desde la zona de la terminal Rodó, en dirección a calle General José Gervasio Artigas. Se solicita a los vecinos extremar las medidas de precaución en la zona donde se desarrollarán las tareas y a quienes circulan con asiduidad por esa arteria, en lo posible hacerlo por vías alternativas. Por ahora es todo. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo de Durazno Digital, que es el podcast 24/7. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.